A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos, esto es El País de los Sueños. Y lo que estamos escuchando es uno de los álbumes más recientes de Greg Adams. What a perfect day when I first saw your face sitting in that bright cafe. You looked up and smiled, warm and wild like a child. About to have some fun. Hey, hey, and I heard the voice that would leave me no choice, and the world just fell away. Hours drifted by, and when you said goodbye, a mystery had begun. I'm good. Adams, trompetista y uno de los músicos que forman parte de una de las mejores secciones de viento del mundo desde hace muchísimos años, los Tower of Power de San Francisco. Greg Adams, retornaremos algo después, algo más tarde, a este East by Soul. Ahora estamos ante la música de Aaron Bean con el saxo. Secret Place, visitando un lugar secreto. Radio Andalucía Información, esto es El País de los Sueños. Un músico muy joven y otro de los grandes saxofonistas norteamericanos de nueva generación, Aaron Bing, con dos discos que conocemos por el momento. Always, que publicó en 2007, y este Secret Place, lugar secreto. Greg Adams. Reencontramos. Come here, baby. I've got something to say. East Basel. Disco perfecto, muy elegante. I feel lost and scared. I feel I'm losing you. I can't help thinking of the years we shared together. Now we stand. Música de Greg Adams, uno de los grandes de los Tower of Power, Costa Oeste de San Francisco, una de las mejores secciones de viento que han existido en esto de las smooth jazz. Greg Adams en Someone New, alguien nuevo, con Tom Bowies como vocalista invitado, lo que estábamos escuchando hace un momento. Jamie Paul. No, en absoluto, es la primera vez que la escuchamos, es una maravilla. El disco At Last, al fin. 13 canciones absolutamente soberbias. Crazy, I'm crazy. crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long. Maravillosa versión de Jamie Paul, Crazy, una canción que nos recuerda perfectamente a gentes como Natalie Cole, que también la interpretaron en su momento, hace ya algunos años. Al sexo Everett Harp, de nuevo en el corazón de América con una revisión de otro viejo éxito que lo fue hace muchos años con Marvin Gaye, What's Going On. We'll be right back. saxofón, uno de los más carismáticos músicos de estudio norteamericanos, Everett Harp, con una revisión de What's Going On, ¿qué es lo que está sucediendo? Es un clásico de Marvin Paine Gay Jr., una gran estrella norteamericana del soul, rhythm and blues, que nació en abril de 1939 en Washington y que fue asesinado pues un día antes de su cumpleaños, de un disparo efectuado por su padre durante una discusión en abril del 84 y en California. Escuchando una versión de ese What's Going On, que fue número uno en los Estados Unidos exactamente el 20 de febrero del año 1971. Roy Adams, más de East Bay Soul, una producción fantástica, estupendo disco cargado de muy buenas colaboraciones. 5 to 11. Rick Adams, una vez más en antena, East Bay Soul, el disco, desde la Bahía de San Francisco, uno de los músicos, ya lo hemos comentado, miembro de los Tower of Power, la Torre del Poder, uno de los mejores grupos y una de las mejores secciones de viento que han existido en los últimos años, allá en los Estados Unidos, dando paso en este momento a Clarence McDonald con los Evolution. Live from Hollywood es el nombre del disco. 11 canciones prácticamente perfectas. Por favor, no me dejes solo esta noche. No, en absoluto es una canción maravillosa, es mucho más que eso. Don't leave me lonely tonight, no me dejes solo esta noche, un clásico de James Taylor, elaborado meticulosamente por Clarence McDonald y los Evolution dentro de ese Live from Hollywood. En directo desde Hollywood, tenemos mucho más. Esto es RAI, Radio Andalucía Información, esto es El País de los Sueños. Tenemos más clásicos a partir de este momento. Es una versión de una canción muy conocida, When a Man Loves a Woman, cuando un hombre quiere una mujer, a cargo de Richard Elliot, un saxofonista que nació en las tierras altas de Escocia, pero que vive en Los Ángeles desde que tenía 3 años de edad, desde que era muy niño. Vamos a escuchar inmediatamente una revisión de ese clásico que fue número uno en los Estados Unidos hace mucho tiempo, con Percy Sledge. Hablamos del año 1966 exactamente. Richard Elliot, saxofón. Clásicos de un valor absolutamente seguro en la música. When a Man Loves a Woman, cuando un hombre ama a una mujer, versión de este saxofonista norteamericano, que además con cierta frecuencia ha ido incorporando a su discografía algunos clásicos, varias versiones, en torno a temas muy, muy conocidos. Una aventura que empezó dentro del jazz contemporáneo, que se inició en un grupo llamado Kitty Hawk, para después pasar a formar parte de la escuadra de músicos Motown, acompañando en estudio a agentes como Temptations, Four Tops o, por ejemplo, Smokey Robinson. Jackie Naylor es nuestra próxima invitada. En el país de los sueños, álbum grabado en directo. Marilyn Yoshi's, así se llama. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. It doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you and there you stood, holding you again. But you're so far away. One more song about moving along the highway. Can't say much of anything that's new. If I could only work this life out my way, I'd rather spend it being close to you. But you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. And it doesn't help to know you're so far away. Traveling around sure gets me down. But you're so you're so far away. es la música en directo de Jacqueline Aguilar, una mujer que ha trabajado con cierta frecuencia acompañando en directo fundamentalmente a Michael McDonald. Fue el caso de sus actuaciones en Las Vegas, por ejemplo, en el año 2006. Y aquí estamos en esa tesitura, continuamos adelante con más música en vivo. El maestro Herb Halper con la trompeta y Lanny Hall. Música interpretada muy cerca del corazón de mucha gente que admira profundamente la valía de grandes maestros como Herb, la capacidad vocal de Lanny Hall. Música de élite. Descanso en un pequeño espacio deitado en que estoy creciente, pálido, cálido, espiritual, sentí calado, de corpo fechado. Não traço, não sigo, não sou obrigado, não faço segredo, não sou vendo dado, cabeça feita, visão, não trata, esqueço do medo, não chora por nada. Do braço do mob no botão da areia, até frio o tempo serra, que manda na chuva e o vento. Que manda na chuva e o vento. Para raio, cada vento. E para raio, cada vento. E para raio, e para tempo. Para raio, cada vento. E para raio, cada vento. E para raio, cada vento. Descalço num pequeno espaço, deitado em canto crescente, pálido, pálido, espírito sente calado, de corpo fechado. Sing along with me, if you care to. Não traço, não sigo, não sou obrigado, não faço segredo, não sou bem dotado, cabeça feita, visão, mas pra vez que sou do medo, não choro por nada. No caso do mambo no pontão da areia, até trem o tempo serra, que manda na chuva e o vento. Que manda na chuva e o vento. Para raio, cada vento. Ah, para raio, cada vento. Para raio, para o tempo. Para raio, cada vento. E para raio, cada vento. E para raio, cada vento.

agora. Ignorar, ignorar. noite já idosa, frondosa toda a folhagem, multiplicada a ramagem de agora. Tendo tudo transcorrido, flores e frutos da imagem, com que faço essa viagem pelo reino do teu nome, ó flora, ó. Imagino-te jaqueira.